donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Llega la tarde del domingo, una bandera de Ozzy Osbourne en la Radio Nacional. Valentina Concetti con nosotros y las nuevas bandas Under. ¿Qué es esa bandera, Valentina? Sí, ayer fuimos con Juanito al recital de Ozzy. Pero aclaremos quién es Juanito, porque Juanito ya quedó en algunos en la pérdida de la memoria de mucha gente. Bueno, es una mascota que es un duendecito, muy hermoso, tiene un copete, bueno, un gorrito, ¿no? Verde. Sí. Y bueno, ese es mi acompañante, como no tengo novio. ¿Acompañante terapéutico? No. Estoy tan sola. Bueno. Entonces viene conmigo a todos lados, a todas las ondas rockeras, y debe de vez en cuando se pierde el GPS, como el otro día, ¿viste? Y terminamos en cumbia, en cualquier estilo. En cualquier lugar. Pero por suerte ayer, Juanito, ¿no es cierto? Hoy no quiere hablar, Juanito. Me parece saludable. Digo, no sé si por Juanito, digo, por la mesa en sí. Nos peleamos. Ah, mira vos. Nos peleamos. Pero bueno, igual te veo muy bien, digo, con esa bandera, Ozzy Osbourne ahí, No, ya después voy a hablar con él seriamente. Pero bueno, mientras tanto... Bueno, el tema de la bandera, volvamos a la bandera. Ayer un súper recital de Ozzy... ahí en Jeva. Y bueno, ¿sabés qué banda traje hoy? ¿Qué banda? A ver... Tiene que ver con el recital. ¿Tiene que ver con el recital? Sí, tiene que ver con el recital. Y la mejor banda. La mejor banda. ¿Y cuál es la mejor banda? ¡Qué acelga! ¡Vamos las pibas! ¿Viste? Bueno, además de que es la mejor banda... Porque es la de ella. Claro. Ella participa de esta banda, pero ¿quiénes son las demás? Las demás son Paula, que está en el bajo, Paula Di Marzo, y Silvina Sendona en la batería. Después tenemos un montón de amigos que nos dan una mano, Nacho, el Chino, Flavio, ¿quién más está? Susi, una banda de amigos que siempre nos están ayudando con todas las movidas que hacemos. ¿Son los plomos? Digo, no. Y son bastante plomos. No lo decía en ese sentido, pero digo, bueno, también. Y no, hacen de todo, no hay laburos fijos, ¿viste? ¿Se van a presentar? Sí, nos vamos a presentar. ¿Cuándo? Nos vamos a presentar el sábado que viene. Bien. El sábado 2 de abril en San Miguel. Así que la gente está ahí desesperada, están todos haciendo cola ya desde ahora, están con la carpa. Sí, como con el Indio Solari, más o menos, el efecto que produce social. Exactamente, ya están los micros todos yendo todos para esperando. Allá, sí. ¿No ves las banderas? Ahora, San Miguel es grande, ¿en San Miguel dónde? O la gente ya sabe. En la sociedad italiana, pero ahora nos lo va a contar, porque a ver. Volvamos al tema de Ozzy. Sí. Yo estaba ahí en el recital con Juanito, caminando, ¿y qué pasó? Me encontré a la baterista de Quiacelga. ¡Apa! A la rubia violeta le dicen. Sí. Y bueno, entonces le digo, bueno, aprovechemos, te hago una nota. Y me contás qué onda con la banda, qué pasó con Quiacelga, qué Quiacelga con Quiacelga. Dale, vamos. Pero no se da cuenta. Bueno, acabamos de salir del recital de Ozzy Osbourne y adivinen qué. Me encontré a la baterista de Quiacelga. A la rubia violeta. ¿Cómo andás, rubia? ¡Hola! ¿Cómo andás, Valentina? ¡Qué bueno el show, ¡Qué bueno el show que estuvo! Alto show. ¿Y sabés qué suerte que te encuentro acá? Mira, me venís como anillo al dedo, porque te quería contar que este sábado que viene tocamos el 2 de abril, tocamos en San Miguel, hacemos una fecha re grosa, así que me encantaría que vengas. Vos tenés que venir porque es una fecha que organizamos nosotras con un montón de gente divina de allá. Va a tocar Según la Mano y Nemesis también. Y sabés que la fiesta, el eslogan es la fiesta del buñuelito. Ah, eso me interesa, ¿eh? Pero yo sabía que por ahí te iba a convencer. Cada uno que venga y cada vez que tenga ganas va a haber un break así para... Se viene el agarrame el buñuelito y el que quiera agarra el buñuelito. Esta va a ser una fiesta que va a haber que hablar por los siglos de los siglos. Así va a quedar guardado en la memoria con esto del bicentenario. Bueno, vamos a ser parte de eso. El que no viene a esta fiesta va a quedar afuera de todo lo que es la historia esta del rock contemporánea. Se la va a perder. Va a ser como el que no ve a los Redondos en Obras. Se los estoy avisando con tiempo. O sea que el que no va es porque no quiere. El que no conoce, ¿qué hace el ya? Power Trio Femenino, banda de rock, con ovario, se podría decir. Si como que no tengo abuela, lo puedo decir. Así que recomendaría, por lo menos vengan a ver y saquen sus propias conclusiones. Siempre tratamos en los shows que organizamos nosotros hacer algo particular, algo que, más allá de que seguimos manteniendo la línea del rock y lo que queremos decir en el rock y la postura del rock como mujeres, darle un condimento especial. Decir, bueno, voy a ver un show que hacerle siempre va a haber una sorpresa. Algo para comer, qué carrera de embolsado, qué trencito de alegría, qué videos, qué pantalla, qué fiesta. Algo siempre diferente tratamos de hacer, qué títeres. Así que yo creo que cada show tiene su magia especial y por eso está bueno tratar de no perdérselo. Bien ahí. Entonces, ¿con qué se va a encontrar la gente si va el 2 de abril o a cualquier show de Cacerera, pero particularmente con el 2 de abril? Con un lugar cálido, con buena onda, ambientado como a nosotros nos gusta, con bandas amigas, con gente amiga, con un buen sonido, buenas luces, pantalla, barra barata, bueno, los buñuelitos para gratis para comer, para que anda tirado, no se quede con las manos vacías y la panza vacía tampoco, eso que no, por favor que nunca falte la comida. Y bueno, con un buen show, con siempre un show diferente, algún otro tema nuevo, alguna versión, un cover, sobre todo una fiesta entre amigos, o sea, es un lugar donde nosotros nos gustaría ir, por eso lo vamos a hacer como nos parece a nosotros que hay que tratar a la gente. Bueno, gente, agarren papel y lápiz y anoten. Sábado 2 de abril, este sábado próximo, Las Pibas en San Miguel, en la Sociedad Italiana, que es Italia 1344, esquina Sarmiento, en San Miguel, por supuesto, en la República de San Miguel. Arranca esto a las 22 horas. Acuérdense que va a haber alta fiesta del buñuelito, así que vengan ligeritos de comida para poder agarrar un buñuelito. Agradezco este espacio que nos han dado en nombre mío y de todas las chicas de Cacerga, así que les mando un beso a muy bueno programa y Estación Rock and Rouge, y nos estamos viendo, gente. Así que el 2, el que no viene, tiene ausente, y no digan que yo no les avisé. Beso y vamos las pibas, y que viva el rock and roll, gente. Tienen esa onda, ¿eh? Me parece que todas las chicas de Cacerga. Sí, todas tienen onda. Onda arriba, onda bien. Sí, sí, la van a pasar bomba, tienen que venir. Escúchame, ¿viste cómo habla la rubia Violeta? Es una cosa que no para. Terrible, tiene una manera de llenar los espacios. A ver, ¿cómo es hacer, cómo es trabajar y tener un grupo de chicas en el rock? Y bueno, a veces es complicado porque todas tenemos nuestros humores, ¿viste? No, pero más allá de eso, de los estereotipos, porque es un lugar bastante masculino en general el rock. Y nosotras le damos batalla, o sea, tratamos de hacernos espacio así, con los codos, salí de acá, salí de allá. Tratamos de hacer lo que nos gusta y no darle bola a nadie que nos tira mala onda, ni nada de eso. Vamos para adelante y tratamos de tocar cada día mejor. Y hacer las cosas bien, ¿no? Y pasarla bien y divertirnos, básicamente. Esa es la onda. Estamos hablando de Cacerga, el grupo de Valentina Concetti, y queremos escuchar algo para que la gente tenga más ganas todavía de ir a San Miguel. Por supuesto. Pero antes quiero mandarle un saludito muy grande a la rusa que hoy está cumpliendo añitos. Así que besos, rusa. Que la pasen muy bonito. Después nos vemos. Y bueno, vamos a pasar a un tema. Lo va a presentar mi compañera directamente. Y antes que pasar el tema de Cacerga, que es una versión de Silvio Rodríguez, va a tocar Némesis según la mano con nosotras, así que vamos con el tema. Bueno, gente linda, acá lo dejamos con una hermosa versión del Necio de Silvio Rodríguez, porque Cacerga, y que nos encanta este tema, que habla de muchas cosas que nos identifican, de ser coherente con lo que uno hace, con lo que dice, digamos, ¿no? Ser fiel a eso y morirse como uno vive, ¿no? Que esa es nuestra eterna búsqueda y nuestra eterna lucha. Así que, bueno, esperemos que les guste y nos estamos viendo. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. No. Recuerden que para enviarle materiales a Valentina Concetti y su estación Rock and Rush pueden hacerlo a muybueno@radionacional.gov.ar o si no directamente a Maipú 555.